¿Quién es quién? Hoy en ¿Quién es quién? Tenemos a Beatriz Carretero, socióloga y trabajadora social que vive en Utrecht desde hace un año y medio. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué estás haciendo por aquí? Pues ahora mismo estoy trabajando, estoy de voluntaria los viernes en el Centro Cultural de Hispanohablantes de Ámsterdam y bueno, intentando conseguir vivir aquí trabajando o haciendo algo relacionado con mis estudios. ¿El trabajo que estás realizando ahora tiene que ver con tus estudios? No, estoy trabajando en una fábrica en la que embalamos ropa y bueno, está... Es una forma de pagarme mis gastos en Holanda. No es nada que me llene. Vale, me has dicho que colaboras los viernes con el Centro Cultural de Hispanohablantes. ¿Qué tareas estás desempeñando aquí? Pues ahora mismo estoy en el Departamento de Cooperación Internacional, en el que, bueno, se nos, por parte de Miguel, el coordinador del Centro Cultural, nos llegan proyectos desde Sudamérica, de latinoamericanos, en los que quieren implantar proyectos allí, y yo me estoy encargando un poco de buscar los financiadores para esos proyectos en Europa o en países que los puedan proporcionar. Vale, llevas un año y medio viviendo aquí. Algo te habrá sorprendido de la cultura holandesa, ¿no? Pues creo que sí. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue la cultura de la bici, que a todos lados van en bici, y lo que más fue que todo lo planean. O sea, lo de llevar una agenda para mí fue como algo sorprendente, que tengan planeado hasta un mes con antelación, cosa que a lo mejor en España no lo hacemos, porque a lo mejor tú llamas por teléfono la misma mañana o la misma tarde que quieres quedar y ya tienes, o sea, ya haces un plan con un día de antelación. Aquí es como un mes antes, ya tienen todo planeado y siempre que vas a quedar con alguien te miran la agenda y te dicen no, no puedo porque tengo algo, o cosas así, o lo rápido que van a todas partes. ¿Y te has comprado tú una agenda? Sí, sí tengo una agenda porque si no me cuadra la vida holandesa con la española. Entonces, te ha cambiado algo la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías? Pues me ha cambiado en que o hago las cosas volando, o sea, no me puedo pensar nada, es como o lo hago o me quedo sin hacerlo, es como siempre que o quiero comprar algo o no puedo dudar, es como no tengo la opción de dudar, es como el que no corre vuela, es como tengo que hacerlo inmediatamente, cosa que a lo mejor en España no soy así. No. Aquí has tenido que olvidar la cultura del mañana, ¿no? El mañana se ha quedado en España, lo que pasa es que cuando vuelvo a España siempre lo utilizo y cuando estoy aquí es el ahora. Vale, pues muchas gracias, Beatriz.